escucha toda la mejor música de actualidad, nacional e internacional, con Valero Lausín, en La Colina de los Sonidos. Déjate llevar. Atención, atención. Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Valero Lausín presentan En la Colina de los Sonidos. Comenzarás a disfrutar de un show único y excepcional, con la mejor música y el sonido profesional que solo podrás sentir y que te hará estremecer. En la Colina de los Sonidos. Comenzamos. 3, 2, 1. Escuchas En la Colina de los Sonidos. En la Colina de los Sonidos, con Valero Lausín. Comienza el segundo bloque de En la Colina de los Sonidos. Lo abre Moraz y su Motorola. Hola, ¿qué os he dicho? Que estábamos aquí de vuelta enseguida en La Colina de los Sonidos. Mi nombre es Irene Casao. Y si los temazos de antes os han gustado, estos os van a gustar más. Y si los de antes no los habéis escuchado porque no podíais, ahora vienen mejores. Así que os habéis conectado en el mejor momento. ¡Vamos! En la segunda hora de hoy estará con nosotros la sección que te cuento los más descargados y solo lo mejor. 50 minutos sin pausa aquí, en tu emisora preferida. Aquí se busca lana, lana, policía interviene, viviendo como nada, nada y facturando cienes. Sé que tal vez se para, pero porque vos quieres. Viviendo con lo necesario, a veces escenario, otra con sicario, a diario. Viviendo en mi barrio, moviendo a diario, hago avería, pero nunca he sido locario. Ay, mira qué bonito, ay, mira qué bonito. La pay cuatro capucha, azul ya está en el coche. Mora de fondo escucha, gasta en la noche. Los duros llevan Motorola. No se montan feliz, pero sí que estás en el palo. Y no la pintan con el móvil. Los duros llevan Motorola. Casetín lleno de balas. Y no habla si no usa. Y si habla, puede usarla. Los duros llevan Motorola. Empezaron con Picala. Tiene pari en Mercedes, pero saben que no pueden. Los duros llevan Motorola. Hacen siempre lo que quieren. No la pintan por si acaso. Investigaciones caen. Los duros llevan Motorola. Nunca hablan de los tacos. La hacen como el tiquitaca. Y no hablan de atraco. Los duros llevan Motorola. Nunca juzgan porque pecan. Pagan siempre a tocateca. No se lleva de hipoteca. Los duros llevan Motorola. Los duros llevan Motorola. Seguimos paseando juntos de la mano de los ritmos más elegantes y, cómo no, de las canciones más bonitas. done wondering if you come home tonight. 4 months had my doubt, now I think I know why, baby. Cause I believe a man can cry. Call like Himalayas, Himalayas. Oh, no, no, no, Himalayas, Himalayas. I'm cold like Himalayas, Himalayas. Oh, no, no, no, Himalayas, Himalayas. I'm cold like. Baby, cause I believe a man can cry. And I believe in lies. I'm cold like Himalayas, Himalayas. Oh, no, no, no, Himalayas, Himalayas. I'm cold like Himalayas, Himalayas. Oh, no, no, no, Himalayas, Himalayas. I'm cold. Seguro que alguna vez os ha pasado que habéis pensado, jolín, cómo me gustaría salir corriendo de esta situación, de este lugar, de este momento, ¿a que sí? Pues lo mismo piensa Amaral, y así se llama su tema, Salir Corriendo. Vamos a ver cómo suena. Somos en la Colina de los Sonidos. Colina de los Sonidos. 24 horas de solo números 1. Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. Gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes. buscador de Google se ha convertido en una herramienta de uso cotidiano para buscar todo tipo de información. Pero a pesar de sus algoritmos, los usuarios no siempre se encuentran los resultados que esperan. Por ello, el investigador científico senior en Google, Daniel Russell, ha destacado en un comunicado de la compañía algunos de los errores más comunes que pueden impedir a los usuarios encontrar los resultados deseados. Una de las posibles causas de no encontrar esa información puede ser realizar solo una búsqueda. Siempre se sugiere realizar al menos 2 o 3 búsquedas, sobre todo si se trata de un tema complejo, ya que en muchas ocasiones se asume que las primeras respuestas que aparecen son las más adecuadas, y puede ser que no. Llega los Italo Brothers. The trees that whisper in the evening, carried away by a moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving. Carried away by a moonlight shadow, all she saw was the silhouette of a gun. Far away on the other side, he was shot 6 times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. Sing a song of sorrow and grieving, carried away by a moonlight shadow. All she saw was the silhouette of a gun, far away on the other side. He was shot 6 times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. Y te recuerdo que entrando en nuestra página web tienes a la carta el programa de hoy y todos los anteriores. Con tan solo darle al play, los escuchas en valeradio.es. Dale un me gusta, síguenos y escucha Moonlight Shadow. El día de hoy rueda y nos enamora con su feeling a lo más alto. Me to undo me.

estás, sin ti nada es igual. Sé que por el mundo no hay otra similar al que tú me hiciste, que no te puedo olvidar. Ay, hombre, tú me quieres a tu manera, mi mente quisiera que otra me quisiera. Mi corazón dice que por ti espera, que porque volviera daría lo que fuera. Pero es que tú, chica, con ese piquete, dice que me olvidaste y en tus ojos veo que miente. Ahora pues donde sí sufrí el amor, lo que se siente. En breve, la sección que te cuento. Como cada semana, noticias, deporte y música con Ana Cantero en tu emisora favorita. Semana llega a las ondas en la colina de los sonidos. Últimas tendencias, noticias y mucho más. Bienvenidos a nuestra sección ¿Qué te cuento?, donde cada semana os traeré diferentes noticias. Charlaremos un rato de música, de cine, lo más visto y comentado de las redes, deporte y mucho más. Yo soy Ara Cantero y comenzamos en ¿Qué te cuento? Comenzamos la sección que te cuento de esta semana con las noticias del cine. Vuelve a los cines españoles la trilogía completa del Señor de los Anillos. La primera película, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, este año celebra el 20 aniversario de su estreno. Como próximo lanzamiento en cine, os traigo a Fast and Furious 9, que llegará a la gran pantalla el 2 de julio. En esta novena entrega de la exitosa saga, Dominic Toretto es padre y su prioridad es proteger a su hijo. La serie Los Protegidos, El Regreso, arranca su rodaje con una nueva amenaza para los Castillo. La serie es la continuación de la exitosa serie de televisión que llegó a superar los 3 millones de espectadores. Como la película más vista de la semana os traigo Otra Onda, una película estrenada en el pasado año con una duración de 116 minutos. Trata de 4 profesores de instituto que se embarcan en un experimento sociológico, en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel durante su vida diaria. Tengo un champán de 2013. Bien. He de conducir. Una gaseosa, sin limón. ¿Sin limón? Sí. ¡Ah, pero qué bueno! Está buenísimo. Lástima que seas tan sensato. La cuestión es saber qué es lo más sensato. Hay un filósofo noruego afirma que nacemos con un déficit de alcohol del 0,05. A mí me vendría bien un poco más de confianza en mí mismo y más energía. A todos nos vendría bien.

te vayas. Cuando intente hablar y al tartamudear, na, na, na, nada te puedo. Los nervios de bailar contigo juegan conmigo. Porfa, no te vayas. Podrás contar conmigo. Es la intensa apuesta conjunta de Marta Soto y Miriam Rodríguez que os dejo disfrutando ahora. Cuando vuelvas del silencio y quieras gritar, cuando el cielo se oscurezca y quieras volar, cuando todos se hayan ido y solo quieras descansar. Cuando el miedo te dé miedo y quieras llorar, cuando estés harto del ruido y quieras callar, cuando todos se hayan ido y solo quieras regresar. Podrás contar conmigo cuando el mundo se caiga. Podrás contar conmigo si es que el mundo se desarma. Yo siempre tendré un hueco por si alguna vez te falta. Podrás contar conmigo cuando falten las palabras. Cuando el tiempo se te quieras frenar, cuando nadie venga a vernos, ¿qué puede pasar? Cuando todos se hayan ido y tú tan solo quieras regresar. Podrás contar conmigo cuando el mundo se caiga. Podrás nuestro ¿qué te cuento de hoy? La próxima semana te volveré a contar sobre música, cine, deporte y mucho más. Nos vemos muy pronto y hasta que nos volvamos a ver, ¡sed felices! Somos en la colina de los sonidos. Bienvenidos. Hola amigos, yo soy Antonio Pardo y este es mi espacio Solo lo Mejor. Cada semana os acompaño desde aquí, desde la colina de los sonidos. una colaboración muy especial para Valero Lausin. Recuerda, todas las semanas en la Colina de los Sonidos, solo lo mejor con un servidor, Antonio Pardo. Just let your love rain down. Let it rain down, love.

me sube la autoestima y hasta de mis chistes.